Friendships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting. Sexto Continente. Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, programa que los lunes y los viernes hacemos en directo de 8 a 9 de la mañana en Radio María, una hora antes en el horario de las Islas Canarias. Ayer, día 28 de octubre, concluía el sínodo, se clausuró la 15ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que ha tratado el tema de los jóvenes, de la transmisión de la fe a los jóvenes y de las vocaciones, el tema de la pastoral juvenil, de la pastoral dirigida, ¿no?, a los jóvenes, de la entrega de la fe a las nuevas generaciones, donde nos la jugamos, obviamente, donde la Iglesia Católica tiene su frente principal, su reto principal. Y el tema de las vocaciones, otro tema igualmente sustancial, pues ha sido el tema de estas tres semanas en las que ha durado esta asamblea del Sínodo de los Obispos de la Iglesia Católica. Los padres sinodales han dirigido una carta a los jóvenes de todo el mundo en la que piden una confianza renovada en la Iglesia. Dice en una expresión, ¿no?, que nuestras debilidades no os desanimen, que la fragilidad y los pecados no sean causa de perder vuestra confianza. La Iglesia es vuestra madre, y repite esto, ¿no? La Iglesia es vuestra madre. Este es el mensaje final. La Iglesia renueva esa llamada a los más jóvenes a que descubran en ella pues la voz de Jesucristo que les está llamando, y que descubran en la iglesia, descubran lo que es el verdadero, la casa de esa gran ilusión de plenitud que ellos tienen en su corazón. Estos días, durante la asamblea, pues yo he enviado algunos mensajes a redes, y uno de ellos era del padre Morales, una famosa frase, emblemática, en mi opinión, para la pastoral juvenil del padre Morales, quien fue fundador de la milicia de Santa María, un padre jesuita cuya causa de beatificación está introducida. Y decía él, ¿no?, una famosa frase: a los jóvenes, si les pides mucho, dan más, y si les pides poco, no dan nada. Una frase muy interesante, porque supone conocer, ¿no?, conocer el corazón joven, ver las potencialidades que Dios ha puesto dentro de él, sin caer en el error de pensar que tengo que bajar el listón para atraer más a la gente, ¿no? Esto suele ser lo típico, pensar, bueno, ¿qué tiene que hacer la Iglesia para llegar el mensaje a los jóvenes, ¿no? Bueno, pues se tiene que adaptar al mundo, tiene que rebajar su radicalidad evangélica, y entonces, bueno, pues así vendrán más jóvenes a ella, ¿no? Adaptar el, perdonad por la expresión, ¿no?, adaptar el producto a la demanda para así atraer más, ¿no?, que es lo que hace pues el mundo político, ¿eh? Atraer el producto a la demanda. Y entonces, si hacemos eso, la paradoja es que nos convertimos en insignificantes. Y los jóvenes dicen, bueno, pues yo, para tener una Iglesia mundanizada, ya me quedo con el mundo, ¿eh?, que ya siempre el original suele ser mucho más auténtico, ¿no?, que es el mundo mismo, no la Iglesia mundanizada. Por eso creo que este es el espíritu con el que tenemos que concluir el sínodo, ¿no?, con el que lo concluimos. Creer verdaderamente en que tenemos un tesoro para transmitir, ¿no?, a los jóvenes: si les pides mucho, dan más, si les pides poco, no dan nada. Y eso quiere decir que ese deseo, esa semilla de totalidad, de deseo de santidad, aunque no sea consciente, de deseo implícito de santidad que tienen los jóvenes, pues es que obviamente responde, como vamos, es como el pie del zapato y la, como el zapato y el pie de la cenicienta, que es que encuadra perfectamente con esa llamada a la santidad a la que Jesucristo le ha pedido a la Iglesia que realice, ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestro compromiso? Nuestro compromiso es el de la radicalidad evangélica, el de la santidad. Ese es nuestro compromiso. Los jóvenes, si alguna virtud tiene, digamos, el joven globalmente considerado, porque es que no hay que hablar de joven, no hay que hablar de jóvenes, sino de joven uno por uno considerado, ¿no? Pero si alguna virtud está especialmente encomiada, ¿no?, en la cultura joven, es la de la autenticidad, la de ser auténtico, que lo cual es casi equiparable a dar un testimonio de santidad por nuestra parte, ¿no? Decía la madre Elvira, fundadora del Cenáculo, que los jóvenes escuchan con los ojos. Los jóvenes escuchan con los ojos. Pues bien, vamos a ofrecerles nuestra propia conversión. Me voy a convertir para que mi hijo pueda ver a Jesucristo, ¿no? Me voy a convertir para que mis fieles, si soy un párroco, pues mis fieles puedan verlo. Yo, que soy una religiosa, me voy a convertir para que Jesucristo sea visible. Porque los jóvenes escuchan con los ojos. Luego, conclusión del sínodo, conversión, para que Jesucristo sea visible. Decía nuestro Papa emérito, Benedicto XVI, que los jóvenes no buscan una iglesia juvenil, sino una iglesia joven de espíritu, una iglesia en la que se transparenta a Cristo, el hombre nuevo. Vamos a ofrecer a nuestros jóvenes nuestra propia conversión, que será nuestra mejor aportación para esta pastoral juvenil. Este es nuestro saludo de entrada, ¿no?, al día siguiente de la conclusión del sínodo. Recuerdo que Sexto Continente es un programa que tiene también una interacción en las redes sociales a través de la cuenta de Instagram y Twitter, que tienen el nombre de @obispomunilla, a través del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Y recordaros también que en la página multimedia enticonfio.org, pues tenéis entrelazados todos los recursos de programas anteriores, y no solo eso, sino de otros recursos que se han ido generando, ¿eh? También en el podcast de Radio María y en el canal de iVox encontráis los programas anteriores. Y dicho esto, ¿qué tema vamos a tratar? El tema principal. Bueno, voy a abrir una nueva serie en este programa de Sexto Continente sobre el tema de las virtudes. Sabéis que durante el verano pues abrimos una serie sobre el tema, sobre aquel libro de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su Sobrino, y las fuimos explicando una por una. Y después, al inicio del curso, fuimos explicando los distintos capítulos del libro de Chesterton, Ortodoxia. Ahora quisiera abrir una serie sobre la explicación de las virtudes, una por una, que fuésemos desgranando una por una todas las virtudes. Son muchas, y pues esta serie nos llevará bastante tiempo, pero tendremos la libertad, pues quizás, de interrumpir de vez en cuando su explicación cuando surja algún tema de actualidad, pues para ir intercalando pues esta serie de la explicación de las virtudes con otros temas que vengan al hilo de la actualidad, Pero permitidme hoy hacer una breve introducción al tema, ¿no?, al tema de las virtudes y por qué vamos a dedicar pues unos programas a las virtudes, por la importancia de ello, Bueno, la verdad es que yo creo que a nosotros, cuando uno se acerca al catecismo de la Iglesia Católica, allí ve la distinción entre virtudes teologales y virtudes morales, ¿no?, o virtudes naturales, también se les dice, Bueno, nosotros no vamos a hacer una explicación de las virtudes desde el punto de vista un tanto, digamos, del catecismo de la Iglesia Católica. Hombre, obviamente vamos a incluir el catecismo de la Iglesia Católica, Pero nuestra explicación va a estar más pegada a una explicación práctica que se incluya en lo que es, por ejemplo, una escuela de padres, de consejos concretos que se intentan dar a los padres para ver cómo educar en esta virtud y en la otra, y en la otra, y en la virtud de más allá, a los hijos, ¿eh? O sea, hacemos una perspectiva no tanto teológica, sino más bien de educación práctica, ¿no? Integrando, obviamente, también las enseñanzas, ¿no?, de la teología moral. O sea, que desde esa perspectiva, bueno, pues lo lógico, si se explican las virtudes siguiendo un poco la lógica de la teología moral, lo lógico sería empezar por las virtudes teologales, ¿no?, fe, esperanza y caridad, y luego por las cardinales, ¿no?, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. No, pero nosotros no vamos a seguir ese orden teológico lógico, no, sino vamos a seguir un orden más práctico de lo que en la vida de las familias más o menos, ¿no?, se va requiriendo para en la educación hacia los hijos. Bueno, y que en la cultura en la que estamos, en esta cultura de que se podía hablar de la ética de la libre elección, la ley del deseo, en la que cada uno, bueno, esta es la ideología de nuestro tiempo, ¿no? Algunos dicen que más que la ideología de género, lo que habría que llamarle a la ideología del deseo, ¿eh? La ley del deseo, la ética de libre elección en la que estamos, choca mucho, claro, con la educación de las virtudes, ¿eh? Según este nuevo paradigma de la ética de la libre elección y la ley del deseo, no es la verdad la que nos hace libres, ¿no?, sino que es la libertad la que, y teóricamente, nos hace verdaderos. La voluntad se convierte en el único atributo que define al ser humano y que define la realidad, ¿no? Entonces desaparecen los valores y las virtudes y son sustituidos por las apetencias, ¿no? El hombre será lo que elija ser. Lo que elija ser. Es, en el fondo, un relativismo que propugna vivir al margen de la verdad, ¿no? Entonces, por esto es tan importante, ¿no?, tan importante la virtud. Hay una definición de virtud que me parece maravillosa, ¿eh? Como siempre recurrimos a San Agustín, que ya veis que le cito muchísimo, ¿no? San Agustín, en el libro de la Ciudad de Dios, dice que la virtud es el orden del amor. La virtud es el orden del amor. Sí, el amor también tiene un orden. Porque en esta cultura parece que el amor es desordenado, ¿no? No, la virtud es el orden del amor. No ha habido una frase más manipulada y peor interpretada que la de precisamente el propio San Agustín cuando dijo aquello de ama y haz lo que quieras. Porque se ha dado la imagen de que el amor es la justificación para el desorden. No, no, no. La virtud es el orden del amor. La caridad es forma, fundamento y raíz y alma de todas las virtudes. Sí, la caridad es la reina de todas las virtudes, pero es una reina que respeta todas las demás virtudes, las desarrolla, no las arrolla, las desarrolla. Entonces, por eso dice San Agustín que la virtud es el orden del amor. Y bueno, tenemos que educarnos en las virtudes, educarnos en ellas, ¿no? Ser amantes de las virtudes. Hay una frase en uno de nuestros mayores clásicos de la literatura, Miguel de Cervantes, que dice que uno de nuestros dramas, de nuestras desgracias, es que la virtud es más perseguida de los malos que amada de los buenos. Esa es una gran desgracia, que la virtud sea más perseguida por los malos que amada por los buenos. Bueno, nosotros vamos a amar las virtudes, amarlas, procurarlas, buscarlas. ¿Cómo vamos a hacer esta serie de programas? Bueno, pues principalmente me voy a servir de un libro de David Isaacs, que está publicado en la editorial EUNSA, que tiene el título La educación de las virtudes humanas, donde se explican 24 virtudes. Es muy muy hermosos, las voy a leer todas, ¿no? Dice: generosidad, fortaleza, optimismo, perseverancia, orden, responsabilidad, respeto, sinceridad, pudor, sobriedad, flexibilidad, lealtad, laboriosidad, paciencia, justicia, obediencia, prudencia, audacia, humildad, sencillez, sociabilidad, amistad, comprensión, patriotismo. Bueno, creo que es un libro en el que la perspectiva que se hace es de ayudar, ¿no?, a las familias a cómo educar a sus hijos en estas virtudes. Y también me voy a ayudar de un clásico también de este tema, que es de Joseph Pieper, Las virtudes fundamentales, ¿no? Bueno, pues estos serán un poco los libros que nos acompañarán en esta serie, ¿no? Y decir que ¿por qué hacemos esta apuesta? Bueno, los planteamientos libertarios o liberales, ¿no?, siembran la sospecha o la acusación de que la educación en las virtudes quita la espontaneidad y la creatividad a los niños, o a los jóvenes, o a los adultos, ¿no? O sea, que educarle a alguien en las virtudes es como quitarle espontaneidad y creatividad, ¿no? Y piensan además que eso es motivo de vida rutinaria y sin sentido. Sin embargo, para poder elegir en libertad, hay que tener capacidad de elegir. Si no, no eliges en libertad, ¿no? Por ejemplo, para poder elegir si uno toca, si quiero tocar o no quiero tocar el violín, hay que saber tocar el violín. Si no, en realidad no estás eligiendo, ¿qué hago yo a la tarde? ¿Toco el violín o no toco el violín? Si no sabes tocarlo, ¿cómo vas a elegir eso, no? Y lo mismo pasa con las virtudes, ¿no? O sea, a los 18 años, un joven decide ser generoso. Yo quiero ser generoso, sí, pero no vas a poder serlo porque no has sido educado en ello. No has sido educado, ¿no? La generosidad será para él un ideal, ¿eh?, un deseo de ser generoso. Será, incluso se puede convertir en una ideología, ya, pero no es una realidad, no es una verdad, porque no ha sido educado desde los primeros pasos de su vida la generosidad. Por eso es importantísimo la educación en las virtudes desde el primer momento, ¿no? Y eso no es quitar libertad a los niños, a los adolescentes. Eso no es contrario a la espontaneidad y a la creatividad. No es contrario, ¿no? Y esto no genera pues formas rutinarias de vida, como se acusa, ¿no? Aquí no hay peligro alguno de rutina. No hay riesgo alguno de rutina si entendemos que la virtud no es un fin en sí misma, sino que es un medio. Un medio para alcanzar un bien. Claro, si por ejemplo alguien explica las virtudes de forma equivocada, si por ejemplo alguno piensa que el orden, educar en el orden, en la virtud del orden, de ser ordenado, es un fin, no es un fin. Si tú educas en el orden como si fuese el fin de tu vida, ser ordenado, te conviertes en un maniático. En un maniático del orden, de que las cosas tienen que estar como si alguien te mueve las cosas de como tú las habías colocado, te pones nervioso. Ya, pero tú te has equivocado. Tú has educado en el orden como una manía. Has hecho un fin del orden. El orden no es un fin. El orden es un medio para un bien, que es, bueno, pues el bien de ser más eficaz, de ayudarnos en la convivencia. Pues para eso hay que ser ordenados, ¿no? Pero no ser ordenados por ser ordenados, sino por otros fines que alcanzamos. Luego, no es verdad que las virtudes deriven, ¿no?, en una educación rutinaria que quite la espontaneidad, la creatividad, ¿no? Pero hay que explicarlas bien para que no parezca tal cosa equivocada, ¿no? Hay dos virtudes humanas detrás de todas las demás. Detrás de todas las virtudes hay dos claves. Estamos hablando ahora de las virtudes humanas, ¿eh? No estamos hablando de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, sino de las virtudes humanas. Esas dos virtudes que están detrás de todas las demás son la prudencia y la fortaleza. Detrás de todas, ¿eh? Hay una cita me pareció muy impresionante cuando la leí, que es de Celaya y Urrutia, que está recogida en la enciclopedia, en la gran enciclopedia real, ¿no? En la voz de virtudes dice lo siguiente: elegir el bien constituye la prudencia. No abandonarlo, a pesar de los obstáculos, de las pasiones, de la soberbia, constituye respectivamente la fortaleza, la templanza y la justicia. Voy a repetir esto, ¿eh?, porque, fijaros, aquí se explica en esta definición se integran las cuatro virtudes cardinales, ¿no? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Dice, elegir el bien constituye la prudencia. No abandonarlo, a pesar de los obstáculos, es la fortaleza. No abandonarlo, a pesar de las pasiones, es la templanza. No abandonarlo, a pesar de la soberbia, es la justicia. Entonces, a ver, aquí hay dos virtudes claves, ¿no? La prudencia para elegir bien y para acertar en lo que elijo, y la fortaleza para mantenerte en ese camino y no salirte de él. Firmes en el camino correcto. Detrás de todas las virtudes, especialmente se esconden estas dos, la prudencia y la fortaleza. Bueno, el hecho de que la prudencia sea tan importante es, entre otras cosas, por lo que dice San Agustín. San Agustín dice que siempre hay dos vicios contra toda virtud. Dos vicios. Uno que es abiertamente contrario y otro que tiene apariencia de la misma virtud, pero no es verdadera virtud. Siempre hay dos. Por ejemplo, contra la virtud de la laboriosidad hay dos vicios contrarios. La pereza, está claro eso, pero también aquel que trabaja sin límites, el que no sabe descansar, también eso está en contra de la laboriosidad. O sea, repito que San Agustín dice que contra toda virtud siempre hay dos vicios contrarios. Uno que es abiertamente contrario, la pereza, ¿no? Y otro que tiene apariencia de virtud, lo de no saber descansar. Esto pasa con todas las virtudes. Por ejemplo, pues la virtud del orden. Hay dos vicios contrarios, ¿no? El desordenado, que eso se ve claro, ¿no? Pero también el que vive el orden de manera desquiciada, uno que es un maniático del orden. También eso está en contra de la virtud del orden. Pero digamos, entonces, ¿no? Es muy importante la prudencia para no engañarse, porque in medio es virtus, en el medio está la verdad. Pero, claro, la fortaleza es importantísima, porque además de ver por dónde tenemos que caminar, luego hay que dar pedales y hay que tener la fortaleza de mantenerse en ellos y que la templanza nos haga capaces de vivir, ¿no? De ser perseverantes. En la educación de todas las virtudes, tenemos que tener en cuenta que crecen de forma conjunta, pero en las diversas etapas de la vida, algunas virtudes suelen ser más claves que otras. Y para discernir qué virtudes deberían de considerarse prioritarias en cada momento de la vida, pues sobre todo hay que tener en cuenta, ¿no? David Isaacs, ¿no? En este libro de la educación de las virtudes humanas, él tiene en cuenta, bueno, la característica de cada edad, y la naturaleza de cada virtud. Y según eso, pues en determinadas etapas, se procura educar más en unas virtudes o más en otras, ¿no? Aunque todas crecen conjuntamente, como he dicho, ¿no? Esto también hay que añadir otros factores, la personalidad propia de cada niño, que cada niño es único e irrepetible, la influencia de los distintos ambientes que vivimos, aunque los ambientes cada vez son menos distintos y estamos en un ambiente que está muy, muy, digamos, pues equiparado, ¿no? Por desgracia, en unos sitios y otros, ¿no? Porque hay un influjo de un ambiente pues que nos está asimilando a todos, ¿no? Pero dicho esto, los padres tienen un gran reto, y el gran reto en la educación en las virtudes es que hay que ir buscando un acuerdo, una integración entre lo que uno debería de hacer de acuerdo con sus necesidades y lo que uno quiere y puede hacer según sus preferencias y según sus capacidades. Y eso hay que integrarlo, ¿no? Hay que integrar el deber, el querer y el apetecer. Hay que integrarlo. Sabiendo que las virtudes se complementan, podemos considerar que hay un indicio de que la cosa va bien, por buen camino, en la educación de las virtudes en una familia. ¿Y cuál es ese indicio? Pues mira, el indicio es que hay alegría. Si en una familia hay alegría, es signo de que las virtudes van creciendo de forma adecuada y armónica. Cuando no hay alegría, es que las virtudes no han crecido armónicamente. Si falta la alegría en la familia, es porque no se está cultivando determinadas virtudes o porque no existe un equilibrio razonable en su desarrollo. La alegría es un buen elemento para discernir, si las virtudes crecen bien. Y dicho esto, bueno, pues en este libro se atreve a hacer este hombre, ¿no? Pues desde su gran conocimiento, porque es un hombre que ha sido muy especialista en la pedagogía, etcétera, ¿no? Ha sido muchísimos años profesor de pedagogía en la Universidad de Navarra. Pues él viene a subrayar que hasta los 7 años, hasta los 7 añitos de edad, pues las virtudes principales en las que conviene insistir o subrayar son las de la obediencia, la sinceridad, el orden. Desde los 8 hasta los 12 años, las virtudes principales son la fortaleza, perseverancia, laboriosidad, paciencia, responsabilidad, justicia, generosidad. Desde los 13 hasta los 15 años, el pudor, sobriedad, sencillez, sociabilidad, amistad, respeto, patriotismo. Y desde los 16 a los 18, prudencia, flexibilidad, comprensión, lealtad, audacia, humildad, optimismo. Y alguno estará diciendo, y para los que tenemos más que 18, pues todas a la vez, todas conjuntamente, obviamente. La vida, es obvio, ¿no?, que la vida acontece de una, y la vida familiar, ¿no?, acontece de una manera espontánea que no cabe encorsetar en unos parámetros prefijados, ¿no? Pero puede ayudar el esquematizar las virtudes, para tomar más conciencia del necesario crecimiento de todas ellas, ¿no?, y no solo de algunas, Y es claro que lo que importa es el conjunto, pero es importante fijarse en el detalle para que así ayude al conjunto, al conjunto. Bueno, y luego termina el autor, ¿no?, David Isaacs, diciendo una cosa que es muy, muy curiosa, muy interesante, ¿no? ¿Cuáles son las 3 virtudes que recomendaría especialmente para los padres de familia y los educadores? Y dice estas 3: perseverancia, paciencia y optimismo. Él dice, ojo, estas 3 virtudes tienen que ser las virtudes del educador: perseverancia, paciencia y optimismo. Y yo me atrevo, ¿no?, en esta pequeña, en esta primera explicación, aproximación que hemos hecho a esta introducción de lo que vamos a hacer, ¿no?, pues en los próximos programas, que es ir explicando una por una, ¿no?, pues las virtudes, pues en concreto, pues la próxima, Dios, si Dios quiere, será la de la generosidad. Bueno, pues yo me atrevo a decir que estas 3 virtudes dirigidas a los padres y a los educadores, perseverancia, paciencia y optimismo, también yo me las atribuiría hacia cada uno de nosotros mismos. Estas 3 virtudes tenemos que tenerlas para ser, para precisamente crecer, o sea, crecer nosotros en virtudes. No solo educar a los niños y a las nuevas generaciones en virtudes, sino cómo crecer yo en virtudes. Pues mira, teniendo un camino en el que tengamos perseverancia y paciencia con nosotros mismos, porque muchas veces uno de los mayores enemigos que tenemos es la falta de aceptación de nosotros mismos. Vemos, nos autodecepcionamos porque vemos que no avanzamos como uno quisiera avanzar en la vida, espiritual, en la vida moral. Dice, pues es que de vez en cuando tenemos retrocesos en nuestra vida, pues por episodios desgraciados que parece que nos retrotraen, que hemos perdido el terreno que habíamos avanzado en los últimos meses y años, y de repente tenemos una crisis y volvemos para atrás, ¿no? Y entonces, a ver, es muy importante la perseverancia y la paciencia, no solo con los niños y los adolescentes, con uno mismo, Y el optimismo también con uno mismo, porque uno fácilmente puede decir, pues yo me veo cada vez peor, yo no sé si avanzo en esta vida, no sé si estoy avanzando. Ten optimismo, ten la confianza de que Dios está haciendo su obra en ti, a pesar de que haya momentos en los que tengas la percepción de que no avanzas, sino que retrocedes. Confía en que Dios está haciendo su obra. Solamente el hecho ya de que alguien sea capaz de hacer una lectura crítica de sí mismo, diciendo, creo que voy por mal camino, que voy retrocediendo. A ver, eso ya es una luz. Ya es una luz. O sea, la autocrítica es un regalo, es un don de Dios, es un signo que te debe de llevar a tener la confianza de que vas avanzando y que hay una esperanza de que Dios llevará a plenitud esa obra de santificación que hay dentro de ti. Bueno, pues os pido que encomendéis en vuestra oración para que acertemos en esta serie larga que abriremos de la explicación de las virtudes una por una. Las iremos desgranando en nuestro programa de Sexto Continente. Como hemos comenzado haciendo una referencia al sínodo de los jóvenes, vamos a poner una canción sobre, os estoy hablando, que ya os estáis dando cuenta que me estoy quedando aquí, veo que el ordenador me está fallando y no voy a ser capaz de poneros la canción que quería poneros del himno de la Jornada Mundial de la Juventud, que va a ser en Panamá. Lo tenía seleccionado y aquí la tecnología a veces nos falla. Pues nada, le vamos a pedir a Yolanda que nos ponga que nos haga su descanso musical desde la emisora. Ser como María, la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto. El cielo se goza y canta de alegría, toda la tierra alaba tus portentos. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según. Con alegría, fe y vocación. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. No tengan miedo, no. Bueno, ya ven ustedes que aquí tenemos gente en Radio María con muchos reflejos, porque me quedaba yo con el ordenador colgado sin ser capaz de ponerles esa canción del himno de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que será en enero, la tenemos muy próxima. Es una fecha muy curiosa para nosotros, ¿no? Pero, digamos, dentro de aquel hemisferio, pues es el tiempo propio para ese encuentro veraniego. bueno, pues ese himno, hágase en mí según tu palabra, bueno, pues no Yolanda, sino Rocío, que estaba en la emisora, ha hecho ahí de, bueno, pues cubriendo las espaldas, nos lo ha puesto con una rapidez encomiable. Bueno, pues vamos a tener nuestro rincón del DOCAT. Nos toca el punto 89, que dice, ¿cómo debemos manejar los bienes de la tierra? Y responde, Dios ha creado el mundo para todos. La tierra produce bienes y frutos que deben estar a disposición de cualquiera sin excepción y que deben usarse para el bien de todos. Cada ser humano tiene derecho a lo necesario para la vida, que no se le puede arrebatar jamás, incluso a sabiendas de que existe un derecho a la propiedad y que siempre habrá diferencias entre las posesiones de unos hombres y de otros. Cuando unos tienen más que suficiente, pero a otros les falta incluso lo más necesario, no solo ha de actuar el amor, sino sobre todo la justicia. Bueno, este es un punto, el 89, que está subrayando unos aspectos, un aspecto clave y determinante de nuestra, de lo que es la doctrina social católica, ¿eh? Entender que, claro, que existe un derecho a la propiedad privada, pero ojo, el derecho a la propiedad privada no es absoluto. ¿Por qué? Porque el mundo es propiedad de Dios, porque Dios es el único dueño absoluto del mundo. Nosotros, de alguna manera, sí, somos dueños, pero más que dueños, desde la perspectiva de nuestra relación con Dios, Dios nos ha encomendado los bienes, nos los ha encomendado. Es verdad que tenemos una propiedad de ellos, pero es una propiedad encomendada del único que es dueño absoluto de la creación, que es el Creador. Es el Creador. Yo no soy el creador de las cosas. Dios las ha creado y me las ha encomendado. Y yo he pasado a ser dueño, sí, pero un dueño por participación de Dios, ¿eh? O sea, Dios me da a participar de su soberanía. Luego, mi soberanía no es absoluta sobre los bienes, ¿eh? Este es un principio clave, ¿eh?, en nuestra perspectiva de fe. Entonces, digamos que existe también un destino de esos bienes, tal y como el Creador los ha creado, un destino que es a que sean distribuidos para que todos los hijos vivan dignamente, vivan en dignidad. Y no solo por el principio de la caridad, que tengo que tener caridad, no, no, por el principio de la justicia. Fijaros hasta dónde llega, ¿no? Con qué claridad llega este mensaje, ¿no? Impregna la doctrina social católica, que cuando se explica el séptimo mandamiento del no robarás, se dice, los que sois oyentes los que del catecismo de la Iglesia Católica, etcétera, os recordaréis como cuando hablábamos del séptimo mandamiento no robarás, se decía allí que en el caso de necesidad absoluta para poder vivir a alguien, de una necesidad plena, cuando alguien coge, no digo roba, cuando alguien coge lo necesario para poder sobrevivir, no está robando. O sea, la moral católica entiende que cuando alguien para sobrevivir coge porque no se lo dan, está cogiendo sin permiso, para entendernos, sin permiso, los bienes de otra persona, no se considera robo. No, no se considera robo. No está pecando contra el séptimo mandamiento. Eso forma parte de la doctrina católica, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no se considera robo en ese caso? Pues porque existe, porque todos los bienes de la tierra tienen un designio desde su creación de estar al servicio de todos. Entonces, cuando alguien roba, estamos hablando de un caso de absoluta necesidad para sobrevivir, no se considera un robo, ¿eh? Dos citas que vienen aquí también muy conocidas, pero muy luminosas, ¿no? Una de San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia del siglo IV, que dice: no hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino suyos. Toma con San Juan Crisóstomo, en el siglo IV. O sea, que no compartir los bienes del Creador es robar a los demás, es robar, ¿eh? Otra frase también muy incisiva, viene bien, que alguien nos diga frases incisivas para remover nuestro apego a los bienes materiales. Es la de Elder Câmara, que fue un arzobispo brasileño que vivió a lo largo de todo el siglo XX, desde el año 1909 a 1999, cuando falleció. Fue un gran defensor de los pobres y él tiene una famosa frase. Dice: si doy de comer a los pobres, entonces me llaman santo. Pero si pregunto por qué son pobres y por qué existe la pobreza, entonces me llaman comunista. A ver, que forma parte de la doctrina social de la Iglesia no solo suscitar la caridad para ayudar a los pobres, sino también cuestionarnos el principio de justicia, sobre el destino común, el destino comunitario que tienen los bienes creados por Dios. Y esto no es negar la propiedad privada, que vais a ver que el próximo número habla de ello, sobre el tema de la propiedad privada. Pero aquí, en este punto 89, se habla de, que existe un destino común de los bienes tal y como han sido creados, ¿no?, en la mente de Dios. Lo dejamos aquí y vamos ahora al siguiente apartado de nuestro programa, que sabéis que también queremos atender las preguntas que llegan de los oyentes. Hay un correo, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar por vuestras preguntas, y a Rocío, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos las vaya presentando. Adelante, Rocío. Muy buenos días. Un oyente nos escribe desde México. Saludos. Le envío este correo con la intención de un consejo. Tengo 19 años y pronto entraré al seminario. De hecho, a partir de enero estaré 6 meses como misionero en algunos pueblos de nuestra prelatura antes de ingresar en el seminario. Conozco la situación del lugar donde tengo que ejercer este ministerio, que es muy dura, y me pregunto cómo se puede guiar a los fieles en una situación así. Se vive un ambiente en el que el narcotráfico está totalmente generalizado. Todos los pueblos, a excepción de los que están cerca de la ciudad, se dedican a la siembra de enervantes. Para ello, el cultivo de la droga es lo más normal, hasta el punto de que el misionero les visita mientras que están ocupados en estos cultivos. Es común que los niños pidan permiso al maestro para salir de clase y ayudar a sus padres con este trabajo ilícito. Los enfrentamientos entre ellos son muy comunes, a veces hasta llegar al asesinato. Se ha creado una cultura de la muerte donde los jóvenes dejan de estudiar para trabajar en la siembra o como pistoleros. Además, les encanta sentirse superiores en todo, arrollando a los demás. Frecuentemente se unen en unión libre muy jóvenes. Las muchachas, ya desde los 14, es común verlas rejuntadas. El divorcio es común. El machismo recalcitrante, todas las mujeres maltratadas, la relación entre jóvenes de noviazgo son exprés, y aunque son respetuosos con lo religioso, la formación en la fe es muy baja, muchas veces supersticiosa, de modo que los grupos protestantes aprovechan esto a su favor. Siento la necesidad de hablar abiertamente de todo ello con los sacerdotes de la prelatura, pero da la impresión de haberse acostumbrado. Es un drama, porque nuestros antepasados fueron muy honrados. Pero ya nadie escucha a los ancianos. El dinero, las drogas, el alcohol, la lujuria, el narcotráfico han acabado con el alma de la población. ¿Por dónde comienzo? ¿Qué puedo leer? ¿Qué puedo hacer para no acostumbrarme a esta maldad sin conciencia? Sueño con que un día dejen la cultura del pecado, donde se ganen el pan con maíz y no con amapola, donde triunfe el amor y no la lujuria. Sueño con el día en que todos podamos volver a gritar ¡Viva Cristo Rey! Bueno, la verdad es que me ha parecido impresionante, ¿no?, este correo de este chico de 19 años, ¿no? Y la verdad es que ya es un milagro que este chico de 19 años tenga ese deseo y que entienda que su vida la va a entregar al servicio de ese ideal, ¿no? Y que este joven sueñe con que el día, que su pueblo, que ha ido, ¿no?, perdiendo su alma, esa alma cristiana, vuelva a gritar ¡Viva Cristo Rey!, ¿no?, como lo hicieron, a inicios del siglo XX, pues los cristeros en aquel momento en el que dieron una, pues México selló una de las páginas más gloriosas de la fidelidad al seguimiento de Jesucristo. Bueno, algunos consejos para un joven así, ¿no? Pues primero decirle, mira, no cambies en ese deseo de santidad. ¿Por dónde comienzas?, dices tú. Mira, pues yo te diría, lee mucho la vida de los santos. Es muy importante que a lo largo de nuestra vida nos acompañe la lectura de la vida de los santos. ¿Por qué? Porque es un buen antídoto para no conformarnos a este mundo, ¿no? Dice San Pablo, y no os conforméis a este mundo, sino renovaros. Estar siempre renovando nuestro deseo de conversión, nuestro deseo de decir, la santidad es posible, la santidad es posible. Si uno deja de tener referentes, ¿no?, la referencia de los santos, y entonces está rodeado pues de lo que de facto acontece en esta vida, va perdiendo la esperanza de santidad, y entonces se acaba conformando con este mundo, diciendo, bueno, esto es así y esto no hay quien lo cambie. Pues ya hay que asumir que es la droga, que es pues la que está primando aquí, y hacemos un pacto de mediocridad. Y luego, como siempre, los hay peores, pues uno se justifica diciendo, no, si los hay peores. No cabe hacer tales componendas. Mi consejo es, durante toda tu vida, ¿no?, ten una lectura continua de la vida de los santos, ¿no?, y siente que lo normal es la santidad, aunque no sea lo frecuente. Lo normal es la santidad. Mira, hubo un profesor de moral que ya falleció, don Ebencio Cofreces, que él era de Palencia y fue profesor mío de moral, que nos dijo una cosa que a mí se me quedó grabada, ¿no? Y dijo, mira, no hay que confundir lo normal y lo corriente. Y es un desastre cuando confundimos ambos conceptos, ¿no? Lo corriente, por ejemplo, en tu contexto cultural, ¿no?, pues es que la gente esté cultivando droga, eso es, pues, ha llegado un momento en que es lo corriente, pero no es lo normal, ¿sabes? Y hay cosas que son normales, como que un joven como tú, de 19 años, tenga estos ideales de santidad, le rece a la Virgen María, rece el rosario, desee ser santo, ¿no? Eso es lo normal, pero no es lo corriente. Entonces, en esta vida hay que ser normales, no corrientes, ser normales. Y ser normal es lo que tú estás haciendo. Ser normal es, pues, tener el deseo de que la vida sea conforme, ¿no?, al Evangelio de Jesucristo. Bueno, pues este es nuestro deseo, ¿eh? Y tenemos, pues, mucha... No, nos sentimos como un lujo para nosotros que haya oyentes como tú que nos acompañen, ¿eh? Y ojalá nosotros te podamos contribuir con nuestro pequeño grano, ¿no?, a tu formación en el seminario, y le pediremos también a la Virgen, a la Guadalupana, que te acompañe en situaciones peligrosas, porque también te voy a decir una cosa, ¿no?, tienes que encomendarte mucho, encomiéndate a los mártires, y especialmente a los mártires de la Cristiada, de México. Encomiéndate a ellos, ¿no?, porque obviamente ser fiel en esas circunstancias supone abrazar la vocación martirial. La fidelidad integra la vocación martirial, ¿no? Luego encomiéndate a los mártires, ¿no?, y lee mucho las vidas de los santos, y encomiéndate en el Santo Rosario a la Guadalupana, ¿no?, y adora mucho a Jesucristo en la Eucaristía, y Dios te bendecirá, ¿eh? Adelante con la siguiente consulta. Otro oyente escribe desde México, desde Veracruz, en esta ocasión. Dice, tengo 25 años y llevo mucho tiempo que no comulgo. Voy a misa y trato de buscar a Dios, pero no comulgo porque no me he confesado como yo quisiera, conforme, y la razón es porque no quiero decir ciertos pecados que he hecho. No crea usted que no me arrepiento de esos pecados, claro que me arrepiento. Son pecados que nunca quiero volver a realizar, pero no los quiero decir en confesión porque para mí son totalmente feos. Yo sé que el Señor Jesús me ama y que es Él quien me escucha la confesión en la persona del sacerdote, pero me siento incapaz de decir estos pecados al sacerdote. Otra razón por qué no me confieso es porque he pasado tanto tiempo que aunque yo haga miles de esfuerzos, no recordaré todos mis pecados. Y claro, me acuerdo de lo que dice la Biblia, quien comulga indignamente comulga su propia condenación, y eso me da mucho miedo. Entonces, ya que escribí el por qué no comulgo y el por qué no me confieso, quiero otra pregunta. Recuerdo que en una misa un sacerdote dijo que con la unción de los enfermos se perdonan todos los pecados, y por ello en una ocasión me apunté a recibir la unción, aunque no estaba enfermo, para que mis pecados fueran perdonados sin necesidad de confesarme. Entonces, padre, mis preguntas son, si no me confieso, pero soy ungido con el aceite para los enfermos, ¿puedo comulgar? Y ya no será necesario que me confiese. Muchas gracias. Espero su respuesta. Bueno, primero respondo brevemente a esto último. El sacramento de la unción de los enfermos otorga el perdón de los pecados cuando alguien está en una situación en la que no puede confesarse, no tiene capacidad de poder confesarse, pues porque su enfermedad le impide realizar la confesión. Y obviamente, pues en ese caso recibe la gracia del perdón de los pecados, lógicamente condicionada a que haya podido tener arrepentimiento de ellos, ¿no? Por lo tanto, recurrir al sacramento de la unción de los enfermos para recibir el perdón sin confesarse es una manipulación del sacramento que no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? O sea, hablemos claro. Y ahora permíteme que te hable ya no ya de esta última consulta que has hecho, sino de ese bloqueo que tienes, de ese bloqueo que tienes así tan fuerte con el tema de la confesión de tus pecados, que te tiene bloqueado, ¿no? Mira, en la tradición de la Iglesia, los padres del desierto hablaron del demonio mudo, del demonio que a veces nos impide que nos expresemos, impide que pongamos, ¿no?, lo que, o sea, que está impidiendo que mostremos, que abramos el corazón de una manera que el demonio sabe que si llegamos a hacerlo va a quedar plenamente vencido, porque tentación manifestada es tentación medio vencida, y pecado manifestado es el lugar en el que se derrama la gracia de Dios. Entonces, obviamente, el demonio mudo te ha hecho un lío interior con un bloqueo en la confesión de tus pecados. Se me ocurre comentarte dos cosas. Primero, me parece también, tú eres mexicano, y también el joven anterior que nos ha escrito también es mexicano, ¿no? Supongo que habrás escuchado su testimonio. El testimonio de ese joven que de una manera martirial está dispuesto a dar su vida, ¿no?, por su pueblo, para que su pueblo viva la felicidad de vivir conforme, ¿no?, al designio de la santidad de Dios. Está dispuesto a jugarse la vida. Digo yo que cuando vemos testimonios como ese, tendremos que estar también dispuestos a darlo todo, ¿no? Yo me imagino que viendo ese bloqueo, esa dificultad que tienes ante este joven que da su vida de esa manera, yo creo que seguro que la Virgen de Guadalupe te va a dar la gracia para superar ese bloqueo. Pide la gracia. Yo te doy un consejo, ¿no? El consejo de que escribas en un papel tu confesión, y con tus pecados escritos, vete ante un sacerdote. Vete. Y le das el papel, o se lo lees tú delante de él, ¿no? O sea, es decir, para que, mira, hazlo de una manera en la que no seas manipulable, porque tienes un temor que es absurdo. Entre otras cosas, porque para un sacerdote es una gran fiesta cuando un gran pecador se convierte, ¿no? Luego, haz ese método para no... Mira, he leído estos días un libro que me ha dejado enamorado, ¿no?, que es el libro que se titula Un seminarista en las SS... Un seminarista de las SS es un libro que está en la editorial Palabra, para quien quiera leerlo. Es una historia impresionante, ¿no? Impresionante. Pues es un chico, bueno, ya falleció, pero él era un joven seminarista franciscano, alemán, que se vio metido en la Segunda Guerra Mundial. Claro, le alistaron, etcétera, ¿no? Y hay un momento en el que le llegan a... se ordena sacerdote, durante la guerra, pero claro, no lo admiten como capellán, sigue siendo un, para los nazis no admiten, obviamente, ¿no?, que allí nadie ejerza sacerdocio, y llega un momento en el que cae preso y le condenan a muerte. Los aliados le condenan a muerte a él, ¿no? Y le van a fusilar. Le condenan a muerte, le van a fusilar a las 3 de la madrugada. Y resulta que en el momento en que le van a fusilar, los soldados del pelotón de fusilamiento, que eran franceses, viendo que iban a fusilar a un sacerdote, dicen: oye, tenemos una oportunidad para confesarnos. Llevamos un montón de tiempo sin confesarnos y mira, este total, como nos va a escuchar nuestros pecados y después va a ir a la otra vida, tenemos una oportunidad perfecta. Nos escucha los pecados y luego le fusilamos y va a la otra vida. Entonces le pidieron confesión. Los del pelotón de fusilamiento, y se puso a confesarlos uno por uno. Con cada uno 20 minutos o media hora de confesión, se fue alargando la cosa, y mientras se confesaba el pelotón de fusilamiento, llegó un telegrama de París pidiendo que se detuviese la ejecución y que se revisase su caso porque había habido un error. Habían considerado que era un comandante nazi y no lo era. Y así, mientras que les confesaba, ¿sabes?, se interrumpió el fusilamiento. No sé después los soldados qué es lo que pensarían, diciendo: pues fíjate, nos hemos confesado con él pensando que después iba a ir a la otra vida, y aquí está. Estoy convencido que después de haberse confesado sentirían el milagro de lo que es la confesión. Porque ese bloqueo absurdo, ridículo, que solemos tener a veces, ¿no?, para confesar nuestros pecados, es el influjo del demonio mudo, que está queriendo, ¿no?, impedir que nuestra alma sea transparente ante la presencia de Dios. Te encomendamos también, ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.